piensas que todo acabó y que el milagro no existe. Hoy piensas que no existe Dios, porque hay muchos que hoy sufren y otros ríen sin temor. Hoy piensas que no hay nadie más que comparta tu dolor, mas Dios te mostrará que todo tiene solución. Muy pronto verás, verás que Dios sí existe. Muy pronto verás que todo cambiará. Muy pronto verás tu milagro hecho realidad. Lo pronto vendrá y te dará un nuevo nombre. El gran yo soy, con gran poder, renueva cada vida y transforma el corazón. Y pronto todo cambiará y reinará el amor. Tu pasado quedó atrás, sufrimiento y tu dolor. Muy pronto verás, verás que Dios sí existe. Muy pronto verás que todo cambiará. Muy pronto verás tu milagro hecho realidad. Muy pronto. Crees en él.